El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con 5 minutos ya en estos momentos, hoy, martes 22 de noviembre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 47 y han transcurrido 327 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 19 grados centígrados. Déjeme decirle que amaneció el día de hoy a eso de las 6 de la mañana con 49 minutos, con 7 grados centígrados, y se espera que se ponga el sol a las 5 de la tarde con 57 minutos. Aproximadamente van a ser como 17 grados centígrados de temperatura. Frío, bastante, mucho frío. Ya se espera la entrada del nuevo frente frío, que va a bajar aún mucho más la temperatura. Y en esto de la temperatura, bueno, nos tienen ascuas las decisiones del nuevo presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, que tomará posesión el día 20 de enero. ¿Qué tan importante es esto? Bueno, imagínese que está haciendo propuestas y ya dijo que se va a salir del Tratado de Libre Comercio. Esto tardaría aproximadamente 4 años para que logre su salida. Pero hay un tratado, el Tratado Asia-Pacífico, el TPP, conocido con estas siglas, donde los países miembros, dígase Canadá, Estados Unidos, México, China y otros países, ya lo firmaron, pero la ratificación a partir de 2016, que se dio la firma de estos tratados, tiene que ser ratificado por cada uno de los congresos de los países firmantes y tienen 2 años para firmarlo. Y en su caso, salirse, Donald Trump ya ha anunciado que se va a salir del TPP. ¿Esto de qué manera afectaría a México? Vamos a platicarlo con el senador Luis Sánchez Jiménez. Él es vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Y le vamos a preguntar qué tanto puede afectar a México. Se está analizando en el Senado de la República precisamente este tratado y tiene o tendría que ser aprobado en los próximos 2 años, o si se puede en menos tiempo. Bueno, este acuerdo transpacífico de cooperación económica, ¿qué tanta afectación le podría traer a México el hecho de que se retire Estados Unidos de Norteamérica de la firma de este tratado? También vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en temas económicos y financieros, para que nos diga cuál podría ser la afectación directa a los bolsillos de los mexicanos. Y de pasadita, preguntarle por el Buen Fin, ¿no? Dicen que los comercios subieron los precios para después hacer generosas descuentos, donde en la realidad no hubo tal. Lo que sí presentaron fueron meses sin intereses, donde en mi percepción muy personal se está ahorcando a las familias mexicanas, ¿no? Porque las tasas de interés en tarjetas de crédito se han venido incrementando. Hay que recordar que el Banco de México subió su tasa de interés en 5.25 puntos base, y esto sin lugar a dudas nos va a pegar a todo el mundo. El maestro Ramsés Pech Razo, especialista y consultor de temas del petróleo, también nos va a platicar lo que representa la salida de Estados Unidos del TPP. Mientras tanto, si le parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, y el mandatario electo Miguel Ángel Yunes se reúnen con funcionarios de la Secretaría de Hacienda para tratar la crisis económica de la entidad. Policía Federal mantiene vigilada la frontera con Guatemala luego de que el 18 de noviembre pasado se detuvo a Mario Medina Garzón con pasaportes falsos, con fotografías del gobernador con licencia Presidencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y su esposa Karime Macías. Ejército reforzará seguridad en Guerrero tras la ola de violencia del fin de semana que dejó al menos 11 personas fallecidas en diferentes partes del estado. Gobernadores perredistas le hacen el feo a Mancera. Se reúnen Silvano Aureoles de Michoacán, Arturo Núñez de Tabasco, Graco Ramírez de Morelos y Carlos Joaquín González de Quintana Roo para crear un frente y pedir piso parejo rumbo a la elección del candidato que representará al PRD en 2018. Margarita Zavala niega nexos suyos o de su esposo Felipe Calderón en el proyecto inmobiliario Campeche Country Club perteneciente a la familia Mourinho, que recientemente fue involucrado en la averiguación que se le sigue al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si les parece, nos vamos a nuestro recorrido en el ámbito federal. Y está en el Senado de la República nuestro compañero Francisco Montaño. Ahí en el Senado de la República, el Partido Acción Nacional exige al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, que se aboquen a esto de la Fiscalía Anticorrupción. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Pleno del Senado se vio obligado a aprobar un acuerdo por el que la Comisión de Justicia del Senado, encargada de emitir los dictámenes de idoneidad de los 32 candidatos a ser el fiscal anticorrupción, se posponga hasta el 10 de diciembre. Esta dictaminación tenía que haber sido el 29 de noviembre y definitivamente la falta de acuerdos entre el PAN y el PRI pues impide que definitivamente haya fiscal anticorrupción este año, Eduardo. Prácticamente los coordinadores del PAN y del PRD, Miguel Barbosa y Fernando Herrera, pues ya vislumbran que definitivamente, aunque se someta a examen a estos 32 candidatos, entre ellos Ximena Puente, la presidenta del INAI, pues definitivamente no van a pasar este año. Incluso dan a entender que los perfiles de estos que se registraron no satisfacen las expectativas generadas en la sociedad para el fiscal anticorrupción. Ese es, por un lado, el pretexto para que no se elija al fiscal, pero la realidad es que este fue un acuerdo que tuvo el PAN con el PRI de aceptar que Raúl Cervantes fuera el Procurador General de la República y que entonces el PRI dejara al PAN proponer al nuevo fiscal anticorrupción. Como no se respetó ese acuerdo, pues definitivamente no hay fiscal anticorrupción este año, Eduardo. Bueno, lo están aplazando, ¿no? Alargando, porque al final de cuentas, quien sea nombrado tendrá casi un poder omnipotente. Las fuerzas políticas tendrán que ponerse de acuerdo para definir a quién le van a delegar semejante atribución. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu información y sobre todo por los comentarios. Seguimos pendientes en el Senado, Eduardo. Muchas gracias. Y nos vamos a la Cámara de Diputados. Ahí está Juan Carlos Zárraga, analista político del periódico El Punto Crítico. Ahí el tema, sin lugar a dudas, fue el cambio climático, ¿no? Se abrió el debate en el pleno al respecto. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes. Tú tienes los detalles. Eduardo, muy buenas tardes. Sin lugar a dudas, el día de hoy hubo dos temas importantes. Uno, como tú bien lo comentas, el tema del cambio climático, y esto se debe a que varios diputados que asistieron a la COP sobre el cambio climático, bueno, están de regreso en la Cámara de Diputados. Y una de las preocupaciones, Eduardo, fíjate cómo se ligan los temas, es si el gobierno de Estados Unidos, el próximo gobierno de Estados Unidos de Donald Trump, va a ratificar los acuerdos de la pasada COP de París, en la cual Estados Unidos se comprometió a disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esta preocupación la han externado los diputados que han regresado de la actual COP. Y bueno, vemos si la política de Donald Trump es reafirmar los compromisos o no. Y esto se liga con otro tema muy interesante, Eduardo. Resulta ser que se da a conocer y circula como polvorín la noticia aquí en la Cámara de Diputados, las recomendaciones del Banco Mundial para la economía mexicana con respecto al nuevo gobierno de Donald Trump. ¿Qué pasa con la... ¿Y esto qué se traduce, Eduardo? Se traduce en que el Banco Mundial da 5 recomendaciones. Pero la más importante es el gobierno mexicano tiene que recaudar más. Eso significa que el gobierno de México, si sigue esa recomendación, tendría que hacer pagar impuestos a todos los que no pagan, actualmente no pagan impuestos. Ajá. ¿Qué te parece el tema, Eduardo? Esto, sin lugar a dudas, pues va a generar un problema, ¿no?, a la hora de ponerse de acuerdo. Sí, no, sin lugar a dudas. De hecho, ya las recomendaciones del Banco Mundial pues ya son comentadas aquí en Cámara de Diputados, y el miedo, sobre todo, de los diputados turistas, es que una de las recomendaciones es, en función de ser más recaudador el gobierno, es decir, cobrar más impuestos. Veremos cómo se va procesando esta información, porque recordemos que ahorita toda la parte fiscal está en la cancha de los senadores. Oye, Juan Carlos, hoy vi un Twitter de el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, donde en días pasados asegura que esto del cambio climático es una falacia, que es pura mentira y que nada más lo que se está pretendiendo es ahorcar al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica en la producción. ¿Qué hay con respecto a eso? ¿Cómo lo han tomado en la Cámara de Diputados? Ese discurso, Eduardo, es precisamente el que bien cimienta las preocupaciones que los diputados han traído a su regreso de la Cumbre Mundial de Cambio Climático. Ellos lo que dicen es que, número uno, Donald Trump no cree en el cambio climático. Número dos, está en riesgo los acuerdos que ya firmó el actual gobierno de Estados Unidos, que es de extracción demócrata. Y evidentemente, si Donald Trump no cree en el cambio climático, la preocupación es mayúscula, porque puede desconocer estos acuerdos y evidentemente eso trastocaría un acuerdo internacional donde firmaron más de 100 países. El tema no es menor, Eduardo. Sin lugar a dudas, la preocupación es grande, y más que somos vecinos del país del norte, y ahí esos acuerdos transitan también por el apoyo comercial que podría tener México para su combate contra el cambio climático. Sin lugar a dudas, estamos viendo ahí un problema de comunicación, ¿no? Donald Trump ha preferido las redes sociales que dar conferencias de prensa como se acostumbraba en el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo se toma también en la Cámara de Diputados el que Donald Trump haga sus comunicados a través de redes sociales? Bueno, actualmente, Eduardo, todo mundo tiene una expectativa muy alta en saber cuáles van a ser los primeros anuncios de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Y la expectativa crece por dos temas. Número uno, la informalidad de las declaraciones que da, que como tú bien lo señalas, lo da por redes sociales y no por conferencias de prensa o un comunicado ya como presidente electo. Y número dos, por el otro tema que es, bueno, el señor Trump, una de las prioridades que tiene, Eduardo, es el muro fronterizo. Y aquí, sobre todo, los diputados priistas están muy preocupados por ese tema porque temen que, bueno, el señor Trump es de mecha corta y no vaya a ser que el gobierno del presidente Peña Nieto le diga sutilmente que no y tengamos represalias no muy sutiles hacia el gobierno mexicano y hacia nuestro país, evidentemente. Ese es un tema que preocupa mucho, Eduardo. Y tan preocupa que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Eduardo, bueno, es a una de las más activas actualmente. Hay mucho debate interno, hay mucha plática interna y, bueno, veremos cuál va a ser la política internacional de México ante el gobierno de Donald Trump. No hay una posición definida del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, hay que decirlo. Y entonces están preparando, bueno, los posibles escenarios. El presidente se opondrá directamente al muro, que es uno de los temas, o no, la política económica, que se sabe que va a ser una política proteccionista por parte del gobierno de Estados Unidos hacia su país. Bueno, eso tiene repercusiones en México también. ¿Cuál va a ser la postura del gobierno mexicano? Y el otro tema, el que platicábamos, el de cambio climático. Si Estados Unidos se sale del acuerdo, bueno, ahí el tema es México se ve en desventaja en la parte económica, en la parte de transferencia de tecnología, en la parte de transferencia de recursos económicos. Y sin lugar a dudas, son tres temas que van a estar sobre los ojos de los diputados desde el primer día del gobierno de Donald Trump. Fíjate que he escuchado a muchos diputados y senadores que dicen que Donald Trump no va a poder hacer lo que ha prometido en cuanto a las restricciones a México y que es pura vacilada. Sin embargo, el día de hoy escuché a la senadora Gabriela Cuevas que dice que hay que tomar muy en serio estas declaraciones y prever los peores escenarios. ¿Cómo lo están tomando en la bancada panista? Eduardo, mira, lo que dice la senadora Gabriela Cuevas es una opinión muy atinada y sobre todo muy estudiada. Explico por qué. En Cámara de Diputados llama la atención lo que te digo, el trabajo tras bambalinas que tiene ahorita la Comisión de Relaciones. Los diputados de todos los partidos lo están tomando muy en serio, no se están tomando a la ligera lo que Donald Trump pudiera hacer. Evidentemente, los diputados no están saliendo a medios a decir qué es lo que piensan o qué es lo que pudiera suceder, pero de que están tomando el tema en serio, Eduardo, lo están tomando. Tal es así que esta comisión ha tenido reuniones no oficiales, pero se está platicando de estos tres temas que comentábamos. De ahí que la opinión de la senadora Gabriela Cuevas está muy estudiada, muy fundada, y la comparten en este caso los diputados de la fracción panista acá en San Lázaro. También están muy atentos a todo este, pues, ¿cómo le podríamos decir?, pregobierno de Donald Trump, con sus declaraciones informales, con sus arranques a veces. Es lo que se está palpando por acá, Eduardo. Bueno, pues habremos de darle seguimiento a qué es lo que se hace en la Cámara de Diputados, porque sin lugar a dudas, si no tomamos las previsiones necesarias como país, nos vamos a ver envueltos en un huracán que quién sabe cómo nos vaya. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, por la información y sobre todo por tus comentarios. Como siempre, un gusto saludarte, Eduardo. Hasta luego. Es Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, allá en la Cámara de Diputados. Vamos ahora con Gabriela Hernández, reportera desde el Estado de México. Gaby, muy buenas tardes, te agradezco mucho que nos tome la llamada. Eduardo, buenas tardes, y bien, comentarte que denuncian a maestra jefa de carrera del Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca, esto por un grupo de alumnos de excelencia académica, quienes aseguran que la maestra Raquel Guzmán Sánchez todos los días de escuela les hace bullying, les rompe exámenes, se burla de sus vestimentas, incluso hay quienes han cambiado de grupo sin decir o explicar el porqué de los cambios. Este bullying también va para el personal docente y personal que ahí labora en esa institución. Y bueno, es que se extendió el maltrato hacia el personal. De este lado, el señor encargado de la cafetería, Eduardo, que es de la tercera edad. Y bueno, esta maestra dice que ella es una persona inservible y que no puede seguir en la institución, y menos brindando un servicio como es cafetería a los alumnos. Por esa razón, Eduardo, ya hay una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para que tomen cartas en el asunto y digan no al bullying de esta maestra que, pues, se dice estar muy bien parada con el gobierno del Estado de México, Eduardo. Híjole, son temas que luego afectan, ¿no?, la impunidad con que se manejan estas personas. Oye, y en el tema de seguridad, ¿cómo va el Estado de México? Porque el fin de semana, 70 personas asesinadas en diferentes estados de la República. Guerrero se la jugó con 38, ¿no?, asesinatos. ¿Cómo está el Estado de México en esos temas? Mira, dado comentarte también, pues, así como lo bien mencionas, este fin de semana, en el municipio de Texoyuca, lamentablemente asesinaron a un compañero medio de comunicación que laboraba en el municipio de Texcoco. Esto fue, estaba pues afuera de su domicilio, Eduardo, cuando pues llegaron a asaltarlos, a él y a su novia. Pues al oponerse al asalto, pues sin más ni menos, desgraciadamente le dispararon en tres ocasiones, el cual se lo llevó a perder la vida, y por esa razón, el día de hoy, compañeros de los medios de comunicación del Estado de México realizaron una marcha, Eduardo, que salió de ahí del municipio de Texcoco hacia la subprocuraduría de ahí de Texcoco, en donde pues, lamentablemente el subprocurador no quiso recibir ni a los comunicadores ni a la familia del compañero caído. La inseguridad en este tipo de situaciones va creciendo de manera pavorosa. Propuesta que hace el senador Jorge Luis Preciado en cuanto a que los mexicanos podamos ejercer nuestro derecho a estar armados, ¿cómo ha sido tomada allá en el Estado de México? Pues lo ves muy bien, Eduardo, porque pues no hay respuesta por parte de las autoridades, incluso hasta dicen que haya más vengadores anónimos porque las autoridades no hacen nada, Eduardo, y pues ya tienen que salir armados, pensar en salir armados para defender pues un poco patrimonio que llegan a tener, Eduardo. Y la vida en muchos de los casos, ¿no? Gaby, yo te pediría que por favor hagas un sondeo ahí en la zona del Estado de México para ver cómo toman los habitantes de este estado, que sin lugar a dudas es uno de los más grandes de la República Mexicana en cuanto a población, para poder monitorear cómo se toma la propuesta del senador Jorge Luis Preciado al respecto de modificar la norma, ¿no?, la ley reglamentaria,

buscada, sobre todo por las tiendas de autoservicios, las cuales han sorprendido al mercado mes tras mes con su crecimiento en ventas mismas tiendas. Las preferencias del consumidor son parecidas a las que hemos visto en ediciones anteriores, buscando comprar principalmente pantallas, línea blanca, electrodomésticos, ropa, telefonía, computadoras y tablets. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y nos vamos a los pesos y centavos. Déjeme decirle que el dólar el día de hoy cerró a la compra en 20 pesos con 10 centavos y a la venta en 20 pesos con 85 centavos. Sigue a la alza, ¿eh? La Bolsa Mexicana de Valores, bueno, esa repuntó en 1.14%, quedando en 44.868.77 unidades. Habría que hacer la comparación. Hace aproximadamente 15 días todavía andaba en las 48.000 unidades. Con esto de las elecciones en Estados Unidos, a partir del día siguiente, el día 9 de noviembre, se vino a la baja la Bolsa Mexicana de Valores. Sin embargo, la de Estados Unidos de Norteamérica, mire, esa va para arribota. Se ha venido consolidando y está en los números más altos hasta el momento. La mezcla mexicana del petróleo, esa se mantiene en 39.57 dólares por barril y las reservas internacionales están en 174.498 millones de dólares. El oro y la plata. El oro lo puede conseguir usted en 31 mil pesos la onza y la plata libertad en 300 pesitos la onza. Ya tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en temas de economía y finanzas, director de la carrera de economía y finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes, Eduardo, muchísimo gusto saludarte como siempre. Dos temas, ¿no? Uno, el del fin de semana, y el otro que nos amenaza a Donald Trump con retirarse de esto que es el TPP, el Tratado Transpacífico, ¿no? Sí, así es. Bueno, la primera parte tiene que ver con lo que se espera haya sido la derrama económica en consumo de alrededor de 80 mil millones de pesos de esas ventas del Buen Fin. Incluso yo me atrevería a decir, sin tener las cifras completas, las tiene solamente el Consejo Coordinador Empresarial, que pudo haber sido el sexto Buen Fin, el de menores resultados positivos en términos de ventas, sobre todo porque pues se presentó una contracción en el crédito y también en el riesgo mismo que las familias tienen de endeudarse más una vez que han pasado las experiencias de cinco versiones anteriores que les han dejado desde dolores de cabeza con los pagos a meses sin intereses, como también con los bienes que no les dejaron de todo satisfechos. Entonces, por esa razón creo que el Buen Fin pudo no haber sido el mejor de los últimos 6 años. Sí, el temor inclusive de los consumidores de que no les dieran un precio realmente bajo. Yo tuve la oportunidad de ir a diferentes centros comerciales y fíjate que pude detectar que precios que tenían hace una semana los subieron para después hacer los descuentos y dejarlos igual, tal y como estaban. Sí, y esto pues, se pasa, ¿verdad? Porque ofenden la inteligencia del consumidor que sí ha tomado en cuenta sus anteriores experiencias y desde luego pues también que ahora tiene la posibilidad de comparar precios en a través de las redes sociales o bien desde los propios catálogos que las propias tiendas se atreven a publicar. Y esto, te repito, pues es una ofensa a la inteligencia y también pues la Procuraduría Federal del Consumidor no puede hacer nada, ¿eh? Créeme que no puede hacer nada, porque mientras te cumplan lo que en el papel te dicen, que es un descuento sobre el precio de etiqueta, no están violando la ley. La ley no castiga a quien eleva el precio y después sobre ese precio hace descuento. Sí, entonces, una tomadura de pelo sin lugar a dudas, y esto afectó a este intento del gobierno federal de poder activar la economía, ¿no? Por el otro lado, tiritando los mexicanos, no solo del frío, que sin lugar a dudas está todo lo que da, ¿no? Sino ante los anuncios que hace el próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ya presidente electo, el retiro del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, y que te queríamos preguntar, doctor Raimundo Tenorio, ¿cómo puede afectar esto a la economía mexicana? Bueno, el Acuerdo Transpacífico se había quedado solamente en el protocolo de confirmación de adhesión de los países firmantes. No había todavía ni siquiera un solo punto en el cual se estuvieran no cumpliendo las promesas de ese acuerdo. Por lo tanto, México sigue teniendo vigente su acuerdo trilateral con Estados Unidos y Canadá, sigue teniendo vigente su acuerdo multilateral a través de la Organización Mundial de Comercio, y ahí, bueno, pues hay preferencias arancelarias que de momento no van a afectar a México. El caso, por ejemplo, de que este TPP no se lleve acuerdo con naciones como Nueva Zelanda o como Australia, pues podría haber significado la no llegada de inversión extranjera de esos países a México. Australia y Nueva Zelanda pues están bastante retirados, tanto de México como de Estados Unidos, como para aprovechar ventajas de comercio mandando productos a Estados Unidos, y con México significaba una oportunidad de hacer llegar inversión extranjera para desde aquí, aprovechando las ventajas competitivas que dan los aranceles hacia Estados Unidos, pues entonces ensamblar, manufacturar, producir en nuestro país para exportar hacia los Estados Unidos. Entonces México sí se ve perjudicado en términos de una eventual inversión extranjera que habría llegado de países miembros del TPP. Esto, el solo anuncio que hace Donald Trump, ya viene afectando inclusive la Bolsa Mexicana de Valores, por un lado, las tasas de interés que ha impuesto el Banco de México ante la salida de capitales. Ya vemos las tasas en 5.25 puntos base. A los consumidores, ¿sientes, doctor Raimundo Tenorio, que nos va a pegar de manera inmediata? Esta cancelación del TPP, no. Repito, y no nos pega porque no hay ninguna ventaja comercial firmada que pudiera llevarse a cabo hasta que ninguno de los 11 países miembros así lo confirme. El riesgo que corre este acuerdo es que en el protocolo que se hizo, si uno de los países miembros, como Estados Unidos, por ejemplo, como Japón, desistiera de firmar ese acuerdo, entonces el protocolo se rompe y pues cada quien para su casa, o bien se vuelve a construir otro protocolo con los países que queden. Entonces, al consumidor final, pues nos afecta, sí, porque no tendríamos acceso quizás a otros bienes de Asia o bien de el Pacífico Sur, como es el caso de Australia, de habernos llegado productos de esos países. Estados Unidos de Norteamérica, con la presidencia que va a tener con Donald Trump, ve como enemigo comercial al país México. ¿Realmente México le representa una posición que pueda debilitar o dañar la economía norteamericana? No, no le representa, le ha representado desde hace 10 años. ¿Por qué razón? Porque hemos tenido superávit comercial con Estados Unidos. Nuestro superávit comercial, nada menos en el 2015, es decir, el valor de nuestras exportaciones por arriba de las exportaciones que ellos nos hacen, o sea, las importaciones, son de 122 mil millones de dólares. Si tener un superávit comercial con un país como Estados Unidos de 122 mil millones de dólares, quizás no le signifique mucho a Estados Unidos, porque tiene más déficit con China o tiene más déficit con Canadá, pero de que sí les ha sido desventajoso con México, claro que sí. ¿China qué le representaría a Estados Unidos en cuanto al déficit que tiene? ¿Tres o cuatro veces el déficit que tiene con México? No, bueno, Estados Unidos tiene un déficit comercial anual de 420 mil millones de dólares. De esos 420 mil, 120 mil los tiene con México. Entonces, un déficit comercial es el sobregiro que un país tiene por importarle más al mundo que lo que le exporta. Entonces, ese déficit, además, ¿qué le ha significado a Estados Unidos? Pues, en efecto, que haya venido inversión extranjera a México, que hayan venido trabajos a México en lugar de Estados Unidos por los bajos costos de mano de obra, pero también a nosotros también ha habido perdedores en nuestra economía, también de empleos que se han tenido que ir a Estados Unidos, y también evidentemente de inversión. La afectación entonces del TPP pues no se estaría dando porque los congresos de los países, de los estados firmantes, no se ha dado, ¿no? Así es, no se ha dado. O sea, todo está todavía en protocolo. Así que no hay ni un solo dólar de afectación en lo real, pero sí en lo potencial. Es claro que se afecta el potencial del crecimiento del comercio libre y se afecta el potencial de la inversión extranjera que eventualmente hubiera podido fluir con la entrada de Estados Unidos. Sí, inclusive los capitales que se pudieran venir a México para invertir, ¿no? China, la mayoría de las empresas que están trabajando ahí son norteamericanas. ¿Esto no genera el que a final de cuentas Estados Unidos de Norteamérica pase de un cajón a otro cajón los dineros que a final de cuentas le vienen pagando impuestos? No, a ver, si queremos entender eso como que a China se están yendo también inversiones norteamericanas a través de sus empresas transnacionales, pues obviamente no le genera eso impuestos en el suelo norteamericano, porque las empresas tributan en otro país, pagan sueldos en otro país, pagan impuesto a valor agregado en otro país. Entonces, si disminuye la captación tributaria en Estados Unidos y el hecho de protegerse contra el comercio exterior que daña su economía, pues le podrá significar en el corto plazo, pues quizás recuperar a lo mejor o retener inversión en Estados Unidos, que no se siga saliendo, pero esos inversores van a requerir de ciertos incentivos, o sea, negocios son negocios, así que las empresas norteamericanas, las transnacionales, que son enemigas de Donald Trump, porque él no tiene empresas transnacionales, son las que se van a dar de golpes. Realmente esta coyuntura política también ha significado una fuerte ruptura entre las élites de empresas transnacionales en Estados Unidos, que este hombre como negociador, como empresario, pues se vio afectado. Haz de cuenta que estamos regresando a aquellas épocas en que los Rockefeller y los Carnegie se daban con todo. Sí, sin lugar a dudas, pero por el otro lado habría que pensar que los dueños del dinero a final de cuentas se van a invertir donde más dividendos obtengan, ¿no? No, pero además también donde pueden imponer sus condiciones. Entonces, por eso es que esta vitalidad que supone Trump puede volver a tomar el capitalismo norteamericano todavía está en duda. Bueno, pues estaremos viendo y te estaremos buscando, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, para que nos hagas tus comentarios siempre acertados. Al contrario, como siempre, es una distinción. Muchísimas gracias. Es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en temas de economía y finanzas, director de la carrera de economía y finanzas allá en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Nos vamos a un corte a estatales. Nos vamos a estatales. Breves estatales. 12 municipios del estado de Puebla concentran 53% de los homicidios culposos que se han presentado en los primeros 10 meses de 2016, revela el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, organismo que también señala que en 111 municipios poblanos no se han reportado ningún asesinato culposo lo que va del año. La Secretaría de Marina detuvo a uno de sus elementos en activo, Miguel Ángel Ortega, acusado de asesinato de su esposa de 21 años y su bebé de 8 meses de edad, quienes fueron encontradas sin signos vitales la semana pasada en Playa Barra Galindo, en el municipio de Tuxpan, al norte de la entidad. Y finalmente, en el municipio de Centro Villahermosa, fueron detenidas 4 personas por posesión ilegal de 29 mil litros de hidrocarburo en una pipa, junto a 9 contenedores con capacidad de 1000 litros cada uno, informó la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. 5:43 PM, regresamos, ya tenemos al senador Luis Preciado Jiménez, senador del PRD por el Estado de México, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Y el tema para preguntarle es obligado, ¿no? La salida de Estados Unidos del Tratado de Transpacífico de Cooperación Económica anunciado por Donald Trump en las redes sociales. ¿De qué manera, preguntábamos, puede afectar a las negociaciones que ya están establecidas? Muy buenas tardes, licenciado Luis Sánchez Jiménez, senador de la República por el Estado de México. Gracias, buenas tardes, te gusto saludarle, Eduardo, gracias por la entrevista. Te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada, y el tema que hemos venido analizando el día de hoy es: ¿en qué estatus se encuentra en el Senado de la República este acuerdo transpacífico de cooperación económica, donde supuestamente Estados Unidos iba a participar? Muy bien, bueno, como podemos recordar, el Senado de la República tiene una facultad exclusiva, que es el de aprobar tratados internacionales, y este es el caso. El conocido, más conocido como TPP, que es el Acuerdo Transpacífico, está en discusión en este momento en las diversas comisiones que atienden este tema en el Senado. Hay la realización de un foro justamente en estos momentos que se está llevando desde la semana antepasada, son muchos días de estos foros, estarán ya por terminar, para el análisis de el análisis que debemos hacer nosotros en el Senado para establecer si damos el voto a favor o en contra de este tratado. Hay que recordar, nosotros, el Senado de la República, ni ningún legislador de los 12 países que están participando en el TPP, los legisladores no pueden hacer modificaciones al texto, solamente pueden decir sí o no. Y eso es lo que se está haciendo en el Senado, el análisis para llegar a una conclusión. Pero en eso estamos cuando ayer nos enteramos de que Trump dice que de ninguna manera va a participar en el tratado transpacífico, en el TPP. Y entonces, simple y sencillamente, es si Estados Unidos no participa, no se puede hacer el tratado, porque se establece que debe haber un porcentaje mínimo de PIB de los 12 países para que se pueda aprobar. Entonces, sin la participación de Estados Unidos, que es una participación económica muy grande respecto al resto de los países, pues simplemente no existe tratado, ¿no? Entonces, aquí, en el Senado de la República, tendríamos que estar, mis compañeras y compañeros senadores, deben estar ya pues analizando una salida a esta situación, porque pues de nada vale que nosotros la aprobemos, si no va a haber ya este acuerdo, ¿no? Los países que pretendían participar en este tratado son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, ¿no? Además de México. ¿Qué tanto representa en esta producción en cuanto a los Estados Unidos de Norteamérica y los demás países? A final de cuentas, ¿no se podía dar podría dar el tratado excluyendo a Estados Unidos? Tal como está establecido, no. Ya, si Estados Unidos dice no voy, entonces ya no hay tratado, así sencillamente. Lo que se puede hacer es una negociación trilateral entre estos países que tienen esta voluntad de hacerlo. Yo creo que así como estaban las reglas del tratado, de este TPP, pues afecta a algunos sectores de la economía de México, por ejemplo, el sector agrícola, que ha sido tan dañado después del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, también estaría sufriendo por acá problemas serios. Pero creo que es la oportunidad para entre los países renegociar con nuevas reglas y hacer acuerdos, insisto, bilaterales con algunos de ellos, porque nos conviene abrir mercados ahora que Estados Unidos se va a cerrar, pues por supuesto. Entonces creo que en mejores condiciones podríamos hacerlo. Pero Eduardo, déjame decirte una cosa: este tratado no solamente tiene que ver con la parte económica de intercambio comercial de los países, también tiene que ver con el tema de la geopolítica, y hay que recordar que uno de los propósitos de estos 12 países era un tanto parar a China, ¿no? En su crecimiento económico que tiene, en espacios de influencia que ha ganado en toda su región. El propósito era pararlo, y es un propósito geopolítico, ¿no? Entonces, pues no sé si estos países, el resto de los países, los días restantes firmar un acuerdo así, porque es obvio que la presencia de Estados Unidos ahí apoyando a Japón económicamente, pues son señales para China, ¿no? Pero ahora pues no. Incluso ahora están algunos especialistas sugiriendo que volteemos a ver a China, y cuando íbamos a originalmente a ser sus enemigos, digámoslo así, uh-huh, económicamente hablando, ahora hacerlo aliado, ¿no? Entonces, convertir esto en una alianza con China para buscar mercados que ya no vamos a tener en Estados Unidos, si cumple la amenaza Donald Trump de echar abajo el TLC. Ante los ataques de Donald Trump, así como nos los estás planteando, ¿no sería momento de desatarnos de Estados Unidos? Porque tradicionalmente México país se ha visto unido, pero de manera muy fuerte a Estados Unidos, y cuando aquellos estornudan a nosotros nos da una pulmonía. ¿No es momento este para tomar y buscar nuevos horizontes, senador? Sí, este es el momento justamente de retomar una actitud, digamos, más nacionalista. A ver, ¿qué sucede? El 83% de nuestro comercio lo hacemos con Estados Unidos. O sea, dependemos de ese país, económicamente hablando. ¿Y por qué ha sido esto? Pues porque los gobiernos que hemos tenido simplemente no les ha interesado abrir otros espacios de intercambio comercial, porque es muy cómodo. O sea, 83% de nuestro intercambio comercial con Estados Unidos, pues es muy cómodo, ¿para qué le busco más, no? Y, pues, en efecto, hay que recordar la crisis inmobiliaria en Estados Unidos en el 2008, que repercutió fuertemente para México también, ¿no? Las inversiones dejaron de fluir, incluso los quienes nos visitan cotidianamente, los que toman sus vacaciones acá en México, pues dejaron de asistir. Entonces, hay una repercusión siempre económica hacia nuestro país cuando aquellos tienen problemas. Este es el momento en que nosotros tenemos que buscar otros mercados, y hay que ir a Europa, hay que ir a África, hay que ir a Asia, hay que diversificar nuestro intercambio comercial. Eso lo hemos estado señalando hace muchos años, ya como izquierda, como PRD, pero no se hace caso. Entonces, este es el momento en que entiendan, en que debe entender Peña Nieto, que debe entender el PRI, que debe entender el PAN, que no podemos estar supeditados más a la economía de Estados Unidos. Si ellos quieren cerrarse, está bien, vamos nosotros buscando otras alternativas. Donald Trump ha amenazado que a partir de su toma de posesión, el inicio de su labor como presidente de los Estados Unidos, bueno, inclusive con hacer uso del ejército en contra de México. ¿Estas son las declaraciones ya atentan contra la soberanía nacional mexicana? ¿No es también momento de que México busque aliarse a países como China, Rusia, para tener la protección de estos grandes países que están fuertemente armados? Porque México no tiene capacidad de repeler un ataque de Estados Unidos como sucedió en los años de 1842 a 1848, cuando le quitaron prácticamente la mitad del territorio al país México. ¿No es momento de buscar también esas alianzas con estos países? Sí, justamente es momento de hablar con otros países, de buscar intercambio comercial, que al final de cuentas es un tema geopolítico, como lo decía hace un rato, y dejarnos de presionar de Estados Unidos. A ver, es momento de mirar hacia nuestros hermanos del sur. Necesitamos incentivar el intercambio comercial con los países centroamericanos, sudamericanos. Yo estoy proponiendo que analicemos la posibilidad de un acuerdo de libre tránsito de mercancías y de personas desde el Río Bravo hasta la Patagonia. A ver, ¿por qué no pensamos en algo así? Que ahí hay un mundo de consumidores, nada más Brasil y Argentina. Así es, pero nosotros nos hemos aislado de ellos por las presiones de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues creo que hoy justamente esto nos da una posibilidad de rehacernos como nación. O sea, al contrario de que pensemos que esto nos va a afectar y nos quedemos ahí nada más doliéndonos del golpe, creo que este es el momento de que reaccionemos y con una visión digamos, nacionalista también, recuperar los espacios que hemos perdido con nuestros hermanos latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que existen muchas cosas que podemos hacer. Y, bueno, pues la relación con China la hemos tenido, se pretendía pararlo, pero pues era más bien obedecía a una necesidad o a una instrucción desde los países más poderosos, en este caso es Estados Unidos, pero pues, si ellos dicen no, no vamos, pues, entonces nosotros podríamos aprovechar y porque tenemos que pelearnos nosotros con los chinos, ¿no? Por supuesto, y fíjate que ahorita estaba pensando en que hace 20 años todavía en Latinoamérica a México se le percibía como el hermano mayor. En la actualidad, ¿cuál es nuestra posición como país? No, bueno, nuestros hermanos latinoamericanos ya no nos ven como el hermano mayor, como lo que nos veían hace mucho tiempo, en efecto. Ya nos ven como parte de Estados Unidos, ¿no? Hemos estado, abandonamos este espacio, la verdad, pero no solamente eso, sino que hasta los maltratamos. Por ejemplo, hay que recordar esta actitud de Vicente Fox en contra de Fidel Castro, cuando él come si te vas, ¿no? Entonces, hemos actuado de manera muy indolente, incluso perdiendo parte de la tradición de las relaciones externas que tenía México, de las relaciones internacionales, y la verdad pues, es que es momento de reconciliarnos con ellos, y yo digo, vamos pensando en un acuerdo comercial de libre tránsito de personas y de mercancías entre todos los que somos latinoamericanos o hispanoamericanos, como se le quiera decir. Para lograr todo esto, sin lugar a dudas, se viene 2017-2018, recomposiciones no solo a nivel del Ejecutivo Federal, sino recomposiciones que se deben dar en los mismos partidos. En el Partido de la Revolución Democrática al que tú perteneces, vimos que se dio ahí un desaire al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, en esta reunión que realizaron cuatro gobernadores del PRD, ¿no? Que se mantienen, el de Michoacán, el de Tabasco, Quintana Roo y Morelos. ¿Qué opinión te merece y sientes que es justo relegar a Miguel Ángel Mancera o ya debería afiliarse al PRD? Bueno, lo primero que a mí me sorprende es que Arturo Núñez y Juan Aureoles Graco Ramírez, ellos tres, estén haciendo un planteamiento de este tipo, porque ellos aprobaron, ellos palomearon que Alejandra Barrales fuera nuestra presidenta del partido, y ahora como que con esto se están quejando de que Alejandra Barrales está apoyando a Mancera y no a ellos. Inclusive Graco Ramírez pide que para las próximas definiciones se nombre un nuevo comité ejecutivo, ¿no? Sí, están prácticamente pidiendo la cabeza de Alejandra Barrales y eso me parece verdaderamente oportunista de parte de ellos. A ver, ¿qué pienso yo? Pues que Arturo, Silvano, Graco, sobre todo Silvano y Graco, pues se sienten desplazados, se sienten chiquititos y por eso es que hacen esto. Y quito de aquí a Carlos Joaquín porque pues él ni sabe del PRD, ¿no? Ahí yo creo que no sé por qué se presentó, por qué se prestó, pero pues ni militante es, porque el argumento que dieron que por qué no estaba Mancera es porque no es del PRD, pues Carlos Joaquín tampoco es del PRD, pero yo creo que lo usaron, supongo que fue así. Y los otros se sienten muy pequeñitos, están tratando de hacer algo, ¿no? De crecer a partir de esto. Y a mí me parece muy desafortunado, porque es una costumbre de varios compañeros del PRD, de que cuando quieren algo, lo que hacen es denostar al enemigo para tratar de tener ellos adeptos, de jalar adeptos. Pero en eso se están llevando al partido, ¿no? Lo golpean, perdemos votos cada que salimos en un pleito de este tipo. Me parece, por eso digo que me parece muy oportunista esta situación. Y no es por ahí por donde yo creo que tiene que hacer. No creo que sea haciendo el equipo de todos contra Mancera como vamos a avanzar o vamos a tener el mejor candidato. A mí me sorprende que Graco tenga esa intención verdadera manera de ser candidato a la presidencia de la República. No, no sé si está hablando en serio o nos está bromeando. Lo que sí hemos visto son espectaculares en prácticamente toda la República Mexicana de Graco Ramírez promoviéndose, ¿no? Bueno, me parece un despropósito. Tiene su derecho de hacerlo, por supuesto que sí, pero me parece que no está con los pies en la tierra. Ahora, Alejandra Barrales el día de hoy comentó que lo que necesita es el Partido de la Revolución Democrática unidad, y que este tipo de situaciones son comunes en la libertad de expresión y en la democracia que se vive en el PRD. Este tipo de acciones que toman, en este caso estos tres gobernadores, ¿no abonan a la división que se pudiera dar en el partido? Por supuesto. A eso me refería hace un rato. No se puede hacer con este tipo de medidas o de acciones oportunistas pretender hacer una carrera política en el PRD. O sea, no puede ser golpeando a compañeros como pretendan ellos subir. Esto divide al PRD y lo que menos necesitamos en este momento es división. O sea, me parece muy desafortunado que hayan salido los gobernadores a opinar en este sentido, fuera de lugar, fuera de momento. Me parece que fue una ocurrencia ahí, y supongo que es de Graco, porque fue el que llevó la voz cantante. Sin lugar a dudas están preparando para 2018, pero también está 2017, el Estado de México, que es tu estado también. ¿Qué representa para ti, senador? Bueno, antes de responder esta pregunta, si se están preparando para el 2018, lo que tendría que hacer Graco es gobernar su estado, ¿no? Silvano Aureoles, Arturo Núñez, Carlos Joaquín, debieran estar dando muestras de que son un excelente gobierno si quieren aspirar a otra cosa, pero no veo que lo estén haciendo así. Graco tiene muchos problemas en su estado, Michoacán no ha resuelto tampoco los suyos, Tabasco cada vez más complicado, en fin, me parece que quien aspire es legítima la aspiración y que están en su derecho de libertad de expresión, como dice Alejandra Barrales, pero pues que den muestras de que pueden hacer las cosas. O sea, no puede ser que quieran más cuando no pueden con lo que tienen, ¿no? Sí, por supuesto, inclusive ahí vemos que hay expresiones de ciudadanos en el estado de Graco, en Morelos, que han pedido inclusive hasta su renuncia, ¿no? Toda una movilización social en Morelos pidiendo la renuncia de Graco, y él está pensando en ser candidato a la presidencia de la República, me parece, por eso digo, un despropósito. Y la verdad es que sí, es muy criticable. Yo he criticado muy fuertemente a el gobernador de Puebla, que se promueve en pseudo revistas que nadie conocía antes de que sacaran en su portada sus fotos, ¿no? Sí, es como el caso de Rafael Moreno Valles, ¿no? Que tiene ahí un periódico que se llama Fuero y este portal de noticias La Neta, ¿no? Una revista donde se promociona en los espectaculares. Sí. ¿No? O Margarita Zavala, que ahora con su libro, también en espectaculares promoviendo libros que fueran los grandes escritores. Entonces, todos están utilizando esto como una forma de burlar la ley electoral y promocionarse. Graco, Margarita en este caso, Moreno Valle, de Puebla, ¿no? Entonces la verdad es que es criticable para todos, no puede ser que incluso es más criticable para un PRDista que esté imitando las acciones de los panistas, ¿no? Sí, por otro lado, ahí en el Estado de México, ¿hay suficiente fuerza del Partido de la Revolución Democrática? Porque el embate del Partido Revolucionario Institucional viene muy fuerte, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la exsecretaria de Educación Pública en el periodo de Felipe Calderón, que también levantó la mano, hay tiradores bastante. Por el lado del PRD, ¿ya hay quien vislumbre para competir en el Estado de México en 2017? Bueno, sí, dentro del PRD hay dos candidatos ahora, dos precandidatos, dos personas que han mostrado su intención de participar, que es Javier Salinas y Juan Cepeda, ¿no? Uh-huh. En el PRD. Bueno, pero hay que decir, esta es una elección muy complicada, porque antes, cuando el grupo Atlacomulco, que es al que pertenece Enrique Peña Nieto, no tenía la presidencia, antes que solo tenían la gubernatura, les sobraba dinero para derrochar en las campañas electorales. Andaban buscando qué comprar para regalar. O sea, imagínense, ahora que tienen la presidencia de la República, pues la cantidad de recursos con los que cuentan. Y lo están haciendo. Todos hemos visto cómo la CDSOL ahora con Luis Miranda, volcados en el Estado de México, como si se adelantara Santa Claus o los Reyes Magos, regalando a diestra y siniestra, en este caso, despensas por parte de CDSOL. Despensas que, por cierto, trae alimentos podridos, pero eso es lo que regalan. Sí, o sea, ya no solo frijol con gorgojo, ¿no? No, no, no son con gorgojo, pero sí tienen hongos los, sí, porque aparentemente, ¿no?, de acuerdo a las investigaciones que tenemos periodísticas, esas despensas ya tenían meses y meses ahí guardadas, ¿no? Pues seguramente que las tienen ahí desde hace un buen rato, y es muy irresponsable dar esos alimentos a las personas, porque además son personas que necesitan, ¿no?, que sí los usan, y bueno, hasta les pueden provocar enfermedades, pero bueno. Pero así como está CDSOL, también está Rosario Robles, desde la SEDATU, actuando en el Estado de México con todo, metiéndole dinero a todo con sus programas que tienen ellos, los programas sociales de la SEDATU. Y así están las otras dependencias federales. Entonces, el Estado de México va a hacer una campaña en el 17 muy complicada, muy, muy complicada. Y bueno, pues decirlo así, no veo que por parte de las dirigencias del PRD y del PAN haya una voluntad de sentarse verdaderamente a discutir una posibilidad de una coalición, porque ambas dirigencias han dicho lo mismo, que van con el otro partido siempre que este ponga el candidato, ¿no? Entonces, pues los dos se empeñan en poner el candidato, si no, no van en una alianza, pues eso simple y sencillamente es decir no a una coalición, y lo veo muy difícil. Porque además, déjame decirte un razonamiento. Nosotros, si el PRD apoyara al PAN y el PAN pone en la candidatura, por ejemplo, Josefina Vázquez Mota, que es la que hoy sale en las encuestas más avanzada, si nosotros damos nuestros votos al PAN para que Josefina sea la candidata, estaríamos nosotros fortaleciendo fuertemente al PAN para el 2018, porque los gobiernos municipales estatales que tienen ya, que han ganado el PAN, más lo que y que les hemos ayudado a ganar, por cierto, más esto, más el Estado de México, que es el mayor estado con votos, ¿no?, votantes más grande. Uh-huh. Pues entonces estaríamos dando la posibilidad de acariciar la presidencia de la República, y entonces decimos, o por lo menos nos tenemos que cuestionar nosotros, ¿por qué tenemos que darles esa ventaja al PAN? Senador Luis Sánchez Jiménez, ¿tú no has analizado la posibilidad, la pertinencia de participar en esta definición? No, he dicho que no voy a participar. Hay determinaciones ya en mi partido, algunas no las comparto, pero las respeto, y entonces he dicho que no voy a participar. No vas a participar en esa elección. Sin lugar a dudas, habría que fortalecer elección, a tu partido, sí, ¿no? La elección sí, porque iré a votar, pero no participaré como candidato. El Partido de la Revolución Democrática debe llegar fortalecido. ¿Cómo lograr esto? Bueno, pues creo que en el Estado de México se está haciendo un gran esfuerzo. Un esfuerzo muy intenso para tener los votos que hemos tenido y obtener algo más. Entonces, se está trabajando. Hay en el Estado de México una mayoría muy amplia, el 70, un poco más del 70%, que coinciden en un rumbo del partido. Hay otros grupos minoritarios, entre ellos Nueva Izquierda, que es la que pretende imponer sus decisiones sin tener los votos en el Estado de México, que pues no tendrían condiciones de imponer un rumbo. Entonces, en el partido en el Estado de México es un partido que está fuerte, que tiene una visión de hacia dónde ir. Me parece que esto va a abonar a tener buenos resultados en el próximo año. Pues vamos a darle seguimiento, si nos los permites, senador Luis Sánchez Jiménez, a todo lo que venga sucediendo de aquí al inicio de las elecciones, ¿no? Que va a ser por el mes de marzo, para que nos pudieras ir dando orientación de hacia dónde se van las preferencias, si nos los permites. Sí, cómo no, con todo gusto. Te agradezco mucho, senador Luis Sánchez Jiménez, por la información y sobre todo por tus comentarios. Gracias, buenas tardes. Es el senador Luis Sánchez Jiménez, senador del Partido de la Revolución Democrática por el Estado de México. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Bueno, les voy a comentar que está fuerte, ¿eh? Sí, se dice en la cabeza principal: se desata ola de caza inmigrantes allá en Estados Unidos de Norteamérica. Viene la información completa. Sin lugar a dudas, todas estas declaraciones de odio antimexicanos que se han hecho en Estados Unidos de Norteamérica por el presidente electo de los Estados Unidos de América, ha desatado que muchos norteamericanos, mujeres sobre todo, agredan a los mexicanos que inclusive están legalmente en los Estados Unidos de Norteamérica. A los turistas. Hace poco vimos un video de una mujer mexicana en un restaurante que fue agredida por dos norteamericanas que le decían que se largara a su país. Esto simplemente ha creado un estado de odio, una situación de menosprecio por los mexicanos, y nos preguntamos, ¿qué está haciendo nuestro gobierno, el gobierno mexicano, por evitar todo este tipo de agresiones? No se ve que el gobierno federal diga: esta boca es mía. Siguen haciendo lo de siempre, implementando pseudo programas para la protección de mexicanos en Estados Unidos, pero no están haciendo absolutamente nada. La portada del día de hoy del periódico El Punto Crítico, sin lugar a dudas, destaca todo este odio que se ha generado y lleva información puntual. Búsquela usted en www.elpuntocritico.com. Sin lugar a dudas, ahí va a encontrar información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Lo invito a que me siga a través de Twitter, @RamosFuster. Hágame sus denuncias, sus comentarios, con mucho gusto las hacemos propias, las investigamos y la damos a conocer a través de estos medios. Agradezco el favor de su atención y lo invito a que nos siga por Twitter, Facebook, las diferentes redes sociales. Simplemente ponga El Punto Crítico y lo va a llevar a información útil para la toma de decisiones. Son las 6 de la tarde con 11 minutos. Me despido de ustedes y los invito a que nos acompañen el día de mañana a las 5 de la tarde. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror.